que estuvo asustado inclusive por sectores de la iglesia. Eso es así. Junto al Faro estuvieron 6 compañeros aquí en Quito y 3 días antes fue asesinado en Guayaquil Pedro J. Montero. Y Belisario Torres fue acribillado en el penal. Una historia que no se cuenta y que como descendientes esperan que se escriba como memoria histórica. Hasta aquí Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Un aporte informativo del servicio de transcripción de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Su revista cultural, Bitácora de Mediodía. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Contamos ya con la presencia aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana con Sebastián Catán, con Florencia Zárate, con Leonardo Fernández y Pablo Castro, quienes son de la agrupación de teatro Deus Ex Machina. Ellos nos visitan desde Buenos Aires y también se han unido con ecuatorianos. Bienvenidos, gracias por estar aquí y empiezo contigo, Sebastián. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarnos, por tenernos acá. Y también Florencia. ¿Qué tal? Ecuador. Buenos días. Te ha recibido muy bien. Sí, por suerte sí. Y también, Leonardo, gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a vos por darnos el lugar. Pablo, bienvenido. Bienvenido también, buenos días a todos los que nos están escuchando. Vamos a empezar conociendo algo más sobre el teatro. A ver, Florencia, si es que nos cuentas ese vínculo que hay con el teatro y a ver esa experiencia, si es que es lo mismo allá en tu país, Argentina, aquí, como también aquí en Ecuador. Siempre son diferentes experiencias, mismo dentro de Argentina, mismo dentro de Ecuador. Cada presentación es un mundo distinto porque el público es distinto y siempre la experiencia va a ser nueva, nos va a dejar distintas cosas para ver, escuchar diferentes opiniones acerca de lo que se ve. Así que siempre es una experiencia nueva, ya sea aquí o en cualquier otro lugar. Leonardo, sé que ustedes ya han hecho algún otro recorrido por algunas provincias del Ecuador. ¿Cómo les han recibido? La hemos pasado muy bien, nos han recibido por lo general muy bien. La gente es particular cuando sucede en el interior, cuando estás lejos de la capital, en las provincias, en Buenos Aires y en el interior de Argentina, sucede más o menos lo mismo, que la gente es bastante más afectiva, abraza más cuando llega algo, y más que tiene que ver con el teatro. Así que por lo general la pasamos muy bien. Pablo, esa experiencia de la juventud que transmite a todas las personas que se dan cita a los teatros. No te entendí la pregunta. Perdón, es muy temprano. Pablo, lo que te decía es, ¿cómo más bien te sientes tú el hecho de estar en un escenario, en un teatro y de ser un joven que transmite pues la sensibilidad, el sentimiento, quizá el mensaje de una obra a quienes se dan cita a un teatro? Es parte de la experiencia del ir creciendo y del ir transmitiendo con gente que... Tiene mucho que ver con la respuesta que uno va sintiendo y recibiendo mientras se hace, porque finalmente no tenemos una instancia, excepto que alguien se acerque del público, una instancia de charla para con la experiencia de ellos. Entonces finalmente termina siendo, al menos en lo particular, una especie de construcción imaginaria de lo que vas viendo cuando, sobre todo cuando termina la obra. En general nuestras obras, por lo menos hablo de las últimas dos, que también hemos presentado otra acá en Ecuador y en Buenos Aires, del mismo grupo, que se llamó El Final de la Línea, tienen finales que dejan al público en una instancia de dudar si es el final o no, y ese es un momento de los más ricos en donde uno, insisto personalmente, pone palabras o sentimientos en ese silencio que se genera, y cuando ese silencio se rompe en aplausos o en pararse e irse, o en hablar entre ellos por si vino con alguien. Suele ser que al teatro la gente no va sola, entonces instantáneamente se prenden las luces y uno ve que le está diciendo algo de al lado. Todas esas cosas son cosas que yo me llevo personalmente en cuanto a la transmisión y a la experiencia personal para con lo que uno va dando y va recibiendo del público. ¿Cuándo deciden ustedes venirse a Ecuador, quizá invitar a Sebastián para que se una a este equipo y poder, bueno, realizar este gran recorrido por Ecuador? Es que en realidad fue a la inversa. Sebastián nos invita a nosotros. Nos conocimos en Buenos Aires estudiando, él es de acá, entonces se conformó el grupo básicamente con gente de allá y de acá, con lo cual la instancia de venir a hacer funciones acá es casi inevitable, digamos. Se decidió el estreno de la obra para acá y, bueno, en instancias anteriores se ha estrenado también en Buenos Aires. Esta vez no sabemos qué va a suceder. ¿Cuándo deciden ustedes entonces presentar esta obra que ustedes la han denominado El Modo de los Días? En verdad surge de... trabajamos ya con dos chicos en la obra anterior, como dijo Pablo, en el final de la línea. E inmediatamente después de haberle dado... tal vez concluido un proceso o vernos tentados de hacer algo más, empiezan a surgir como propuestas de qué hacer, ¿no? Y no como una instancia que nos juntamos y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Sino que ya naturalmente en el grupo veníamos terminando las funciones en Buenos Aires de la obra anterior, y surgió la propuesta de un texto, ¿no? Se invitó más gente a que trabaje, y con esta nueva propuesta del texto, que era El Modo de los Días, que yo la venía escribiendo, me acerco a los chicos y los chicos toman el guión y empiezan a construir a partir de eso, por la curiosidad de continuar creciendo, creo, como grupo y como individualmente, ¿no? ¿Y puedes contar la sinopsis de la obra? Es complicadísimo, pero sí, digo, nos hemos inventado ya una sinopsis porque como que todo el mundo requiere, ¿no?, saber de qué se trata para ir. A nosotros nos gusta decir que si pudiésemos decirlo con palabras tan simples como, bueno, la obra se trata de esto, fuese ilógico hacer una obra de teatro de algo que se puede explicar tan fácil, ¿no? Como que lo lindo es que se puede explicar en teatro. Sin embargo, por la necesidad esta de que hay, los medios necesitan esta sinopsis, ¿no? Nosotros hemos decir que es más dar un marco, creo yo, que es una pareja que está encerrada en algo que podría ser una habitación o una casa y que no salen de ahí, ¿no? Hay razones que se excusan como el clima y cosas que no los dejan salir, pero que en verdad, digo, se excusan porque siempre hay algo más atrás, ¿no? Como el teatro siempre está queriendo poetizar. Y esta pareja que está encerrada ahí busca de cierta manera contarse o recordar o tratar de reconstruir cosas que pareciesen hablar de una relación que ellos tienen, ¿no? Ese es el marco. De ahí todo lo que pasa adentro es como mucho más difícil de explicar. Bueno, yo en mis apuntes tengo de que de alguna manera esta pareja se fue cultivando por los celos, por la rabia, por el enojo, y que al final, pues, después de eso, ¿hay costumbre o qué hay por ahí? Justamente, digo, hay algo en lo difícil de las relaciones, en cómo tal vez el amor, uno cree que lo construye de una manera y termina siendo que construye otra cosa, o tal vez hay amor hasta el momento en el que de un día para el otro ya no hay más, o tal vez esas cosas que uno se guarda en lugar de hablarlas, están ahí latiendo hasta que en algún momento explotan, que pueden ser celos o puede ser provocación del otro. A veces las personas somos muy poco sanas, en verdad, para relacionarnos, ¿no? Como que hay una cosa egoísta, creo yo, en la gente, el rato de relacionarse, que lo más difícil es como no ser egoísta. Y cualquier relación cultivada desde ese lugar va a tener un momento en el que se puede sacudir o puede como explotar. Ahora cuéntenme, ¿creen ustedes que después de una pelea de celos, de bronca, a la final puedo descubrir yo o cualquier persona de que eso era lo que me estaba uniendo? ¿Ah? Sí, claro, creo que sí. Sí, porque no. Puede ser, como puede ser que de la bronca se sume más bronca también, y lo único que encontremos sea bronca y no nos guste. Yo también hay esta posibilidad de que... es súper raro lo que nos une a la gente, ¿no? A veces la necesidad... a mí me pasa, siempre que yo pienso esta relación, por ejemplo, de la víctima y el héroe, que no es que, bueno, la víctima es el que tiene el problema y el héroe no. Digo, también hay algo atrás del héroe, que es de esta persona que necesita salvar gente, ¿no? Como, ¿qué habla de esa persona? ¿Qué necesidad tendrá ese ser que tiene que salvar a alguien más por necesidad, ¿no? Que no es que... No es como una cosa común, es un extra que tiene el héroe para ser héroe, ¿no? Asimismo como la víctima, que qué pasa, que siempre cae en el lugar de víctima. Me parece que en las relaciones es igual, como que hay una cosa de... ¿qué tanto en verdad lo que me gusta de la otra persona es que es celosa, ¿no? ¿Qué tanto me gusta de la otra persona que peleamos todo el tiempo? Porque pasa, es muy raro que pase, pero pasa, ¿no? Que parejas que se sostienen en peleas o en costumbre, parejas que ya no hacen el amor y que igual siguen estando todos juntos y no pareciese afectar, o no sé, o parejas que están de acuerdo con tener más parejas. Hay tantas cosas alrededor que yo no sé si están bien o están mal, pero es real que existen y que nos unen en algún lugar. Florencia, ¿qué dices tú? Creo que hay un lugar en donde lo que cuenta la obra y lo que contamos nosotros dentro de la obra es una cosa, y quizás la mirada personal de cada uno acerca de eso va a ir construyendo diferentes contextos para ese mismo, para eso mismo que nos reúne. Con lo cual, siempre hay cosas en las que uno acuerda, hay cosas en las que quizás no, y sin embargo encontramos un punto en común que nos hace seguir con eso que estamos proyectando. Yo creo que las relaciones humanas son tan complejas como humanos hay, digamos. Mi relación con una persona no va a ser nunca la misma que con otra, porque el compuesto de las dos partes es la que hace la unidad. Entonces creo que las características que tienen estos personajes, si los podemos llamar así, hacen que finalmente funcione la cuestión de determinada manera. No sé si acuerdo con esa manera del todo, porque quizás yo no me manejo de esa forma. Sin embargo, para proyectar y para acordar y para que realmente sea algo interesante, porque quizás no es interesante contar mi vida, ¿no? Porque es más interesante contar la vida de estos dos personajes que se configuran en una relación. Entonces, quizás no acuerdo del todo, sí creo, en definitiva, que existen este tipo de cuestiones. También creo que es un, como si fuera un extracto potenciado. No sé si a tal escala, digo, como para el teatro es una gran lupa, entonces es necesario que así sea para que estemos contando algo, porque si no sería como poco rico. Entonces los condimentos que van haciendo que esto crezca. Así que opino eso, que no sé si estoy en ese canon. Sí reconozco muchas cosas que quizás a uno le hacen eco, y quizás por eso también es interesante realizarlo, porque si no uno quedaría como muy por fuera de todo esto. Florencia, ¿y cuál es tu papel en la obra? Yo soy ella. Aquella. Ella. Solo ella. Los personajes están divididos en él y ella. Ajá. No hay como un nombre. ¿De dónde nace el nombre de su grupo? Deus Ex Machina. Deus Ex Machina es un artilugio del teatro griego, que es un sistema de poleas que hacía que algunos personajes bajen colgados de lo alto, ¿no? Como agarrados de una canasta, bajaban más alto. Y como por lo general eran dioses los que bajaban por arriba, la máquina es como si dijese, el dios funciona con la máquina, Deus Ex Machina, ¿no? O sea, el dios necesita la máquina para entrar a la escena. Y después empezó a pasar que los dioses por lo general llegaban a resolver los problemas, conflictos que no se podían resolver, ¿no? Como el drama había llegado a un punto tan irresoluble que lo único que podía resolver era la entrada de alguien con más poder, ¿no? Yeah. Y que a la vez era un cambio de paradigma en la obra, ¿no? Había algo que ya no se podía salvar por ningún lado, y llegaba el único ser que podía cambiarlo, como cambiar el paradigma de lo que pasaba. Ese artilugio de resolver una obra así, el drama así, se pasó a llamar Deus Ex Machina. ¿Y cómo miran ustedes el teatro tanto en Argentina como en Ecuador? Necesario. Yo diría que son ciudades distintas y piden cosas distintas. Argentina tiene muchísimo teatro, muchísimo. Buenos Aires, en verdad, tiene muchísimo teatro, ¿no? Sí. Es como que por lo general hay que diferenciar eso. Como que Buenos Aires no es de Argentina, igual en general Argentina tiene mucho más movida, pero Buenos Aires es una locura. Es como hay teatro de domingo a domingo, 100 propuestas diarias de obras de teatro para ver y gente que la va a ver. Pero esa realidad plantea otras necesidades en el teatro de allá, ¿no? Allá hay como circuitos muy claros, un circuito de teatro comercial muy claro, circuito de teatro off. Igual que acá hay muchísima gente que, no es que todo, que como allá hay tanto teatro, todo el mundo gana de vivir, de hacer teatro, ¿no? Y surgen necesidades distintas para cada rol, para cada circuito, que serán distintas de las necesidades que hay acá en el teatro, que no hay tanto, que hay muy poco, que a veces hay una propuesta por fin de semana, y que socialmente eso va a plantear otras necesidades. Sin embargo, yo creo que es necesario que haya teatro, sea mucho o sea poco, tiene que haber, ¿no? Como creo que hay todo un grupo de gente que aún no descubre que el teatro es una voz de ellos mismos, ¿no? No es una cosa elitista a la que hay que... La otra vez oíamos, no sé dónde. En una radio. Sí, estábamos nosotros escuchando una entrevista antes de entrar a una radio y alguien decía... Sí, es que les invitamos a que vengan, este no es un evento como el teatro al que hay que ir bien vestidos y no sé qué. Y nosotros pensamos totalmente distinto, como es súper raro que la gente tenga esa idea del teatro, de me visto de frac para ir al teatro y pago una entrada de $20 que nadie más puede pagar, o de $60 que nadie más puede pagar, porque no es así. Digo, existe ese teatro, pero existe el teatro en la calle, existe el teatro de entrada libre... Existe el teatro que cobra $1, existe el teatro que cobra $3, porque el teatro es para la gente, para cualquier persona, ¿no? No hay esta cosa de nunca antes fui al teatro, así que no puedo ir. Sí, está por lo general instaurado en algún lugar y nos preguntaban a nosotros mismos como la idea de que quien vaya al teatro tiene que tener determinada instrucción. Y la realidad es que nosotros, por lo menos la propuesta que tenemos, es que venga quien venga y con las herramientas que tenga al alcance para poder leer lo que se le está contando. Luego habrá diferentes capas. Quien tenga un universo enciclopédico un poco más amplio podrá entender determinadas cosas, y quienes lo tenga un poco más acotado entenderá otras. Ambas válidas. Entonces, un poco es como abrir la posibilidad de que cualquiera que tenga ganas y quiera participar de una experiencia teatral se acerque. Hay una experiencia que contaban hace mucho de lo que le pasó a Beckett, que presentó Esperando a Godot y nadie le aventó, o sea, le presentó un teatro gigante de frac y toda esta situación y nadie le entendió. O sea, nadie, de una obra que tampoco sé si se entiende, ¿no? Pero que de pronto la presentó en una cárcel y la gente de la cárcel se sentía mucho más identificada con lo que pasaba. Y es que no tienes, digo, tener este universo del que habla Flor enciclopédico no es que te da más, ¿no? Te da otro conocimiento, que en cambio te va a quitar otro, que es, por ejemplo, el conocimiento mucho más de la calle o mucho más empírico del desconocer, ¿no? Y también es lindísimo tener eso. Es súper lindo ver la gente que va al teatro por primera vez, y por más que no sale como cierto grupo de gente diciendo... Uy, qué interesante. Sí, qué interesante la poética y la no sé qué y la no sé cuál. Que salen con un viaje de qué acaba de pasar, salen como movidos de la obra y es mucho más lindo. Es súper lindo ver la gente que de repente nos ha pasado en la obra anterior. Había un grupo de chicos que estaban mirando la obra, que era una de las primeras veces que veía teatro, y había un momento una propuesta del personaje que coreaba un cantito. Y no había pasado nunca, los chicos se pusieron a la par del personaje como si estuvieran en la cancha, gritando. Esas cosas, digo, qué sé yo, si tienen un... entendieron o no entendieron, va más allá. Digo, se sintieron convocados a hacer, hicieron y estaban ahí en lo que estaba sucediendo. Esas cosas son... Sí, igual también hay una cosa con el público, como entre comillas, culto, que cree que ir al teatro es ir, sentarse, cerrar la boca, no respirar alto siquiera, cuando no es tan así. Digo, a mí me encanta cuando la gente en el público se le salen los sonidos, ¿no? No es que tampoco se está queriendo hacer lo interesante de, uy, me voy a meter a conversar con los actores. Sino que hay gente que está mirando y cuando algo pasa y se asusta y le sale el, no, cuidado, no, así que esas cosas del público vivo son mucho más lindas. ¿La participación? Obvio, y aparte es raro la gente que cuando alguien se asusta o alguien tiene un comentario estilo, no sé, que quiere, que interviene sin querer en la obra, que hay uno al lado que le hace, shh. Como, ¿por qué? Si es mucho más propio de la obra el público, que para que el público que está vivo que el que no. En mis apuntes también tengo que se dice que el realizar esta obra que ustedes van a presentar, El modo de los días, de alguna manera se demuestra que se puede vivir del teatro. Uy, esperemos. Nosotros esperamos que reviente todo y que después de esta función tengamos plata para hacer 20 más. No sé. Yo creo que hay una cosa en nosotros que confía, no sé si vivir del teatro, pero vivir haciendo teatro, ¿no? Como... es súper difícil esta sensación de que la plata que va a llegar, ¿no? porque vivir del teatro parecería hablar de la plata. Exacto. ¿No? Y no siempre es así. Digo, a nosotros de apartarnos del lugar económico también nos hace bien. Obviamente es lindísimo cuando llega la plata, digo, cuando uno hace una función. Nosotros tenemos este mecanismo, ¿no?, que la entrada es libre, que no quiere decir gratuita, porque quiere decir que hay gente que, aunque digo, ahora no está apoyando la Casa de la Cultura, hay, sí, hay que está auspiciando, ¿no? Pero aunque no hubiese, ¿no?, aunque nosotros hiciésemos la función porque queremos hacerla libre, ¿no? No es gratis, porque nosotros estamos poniendo ahí el cuerpo y nuestro tiempo de trabajo para que sea libre, entonces no es gratis. Nos movemos con un mecanismo que es ponemos una paila afuera para que la gente colabore lo que quiera colaborar. Y obviamente es linda la idea de que la gente sale de eso y por ahí, no solo con el aplauso, no solo eso, sino que económicamente te devuelve algo. Y sin embargo, si es que no hay eso, no es que cambie tampoco mucho. Digo, la plata está y es necesaria, y es como, más hoy en día te hacen pensar que es tan necesaria. Pero vivir del teatro aspira mucho más. Sería muy pobre que decir que vivir del teatro es tener plata. Bueno, el presidente de la Casa de la Cultura, Raúl Pérez Torres, en un evento que se denominó Hecho en Casa, la Fiesta de la Cultura, había mencionado que eso ha implicado un compromiso con aquellos que hacen teatro. Y uno de los teatros que ha sido emblemático aquí en la Casa de la Cultura precisamente ha sido el Teatro Prometeo. Y había manifestado, pues, en este día de trabajo, que una de sus banderas será también devolver al teatro o a quienes hacen teatro este espacio para que puedan seguirlo haciendo. Y yo creo que se está dando cumplimiento con cada una de las presentaciones que se están realizando. Y de ahí quisiera que ustedes recuerden a nuestro público cuándo serán sus obras, la de qué fecha, y nos cuenten algunos tips que se debe tomar en cuenta al momento de ingresar a una sala como estas. Vamos a estar presentándonos entonces en el Teatro Prometeo del 28 de enero al 1 de febrero a las 20 horas. La entrada, como mencionó recién Sebastián, es libre. Y cuestiones que hay que tener muy en cuenta es apagar los teléfonos celulares principalmente. Nos ha pasado que en mitad de la función sonaron 5 o 6 celulares y es para nosotros haciendo es como... Y gente que los contesta. O sea, en medio de la función contesta. ¡Hola! Dice, ¡sí, sí! Estoy en el teatro, dice, no puedo hablar porque estoy en el teatro, es súper raro. Para nosotros es importante recordar que la obra está, recomendamos que sea para mayores de 16 años. Si vienen con menores, bajo la responsabilidad de los mayores. No sé, yo quisiera hablar que es lindísimo poder hacer una obra en el Prometeo que es redondo, ¿no? Aparte porque la obra es muy para teatro redondo. A mí me solía dar pena cuando veía funciones en el Prometeo que cortaban la mitad del teatro para hacer la frontal, ¿no? Y me parece que experiencias como tener una herramienta, porque el escenario es una herramienta, ¿no?, que te plantea un tipo de trabajo y poder usarla porque la obra tiene como un formato así, a mí me da placer. Y ese placer me hace querer decir a la gente como vengan a ver una obra que se ve de todos lados, ¿no? Que la circularidad del teatro es lo que necesitaba la obra. Bueno, nosotros queremos agradecer la presencia de Sebastián Catán, de Florencia Zárate, de Leonardo Fernández y de Pablo Castro aquí en este programa, y esperamos que ustedes se den cita desde este 28 al 1 de febrero al Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Éxito para todos ustedes, chicos. Muchísimas gracias. Y nos vamos enseguida con nuestro segmento Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Gracias por acompañarnos en Especiales desde la Casa. Ariel Olmos, catedrático argentino, disertó sobre políticas de gestión cultural.